desprendido, dejé de escuchar la escudería falsete. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo le va a la gente del automovilismo? Programa del día martes. Con todo lo que quedó del fin de semana, vamos a hacer el análisis de lo que dejó el automovilismo, tanto el Turismo Nacional como el TC Mouras y el TC Pista Mouras, que corrió acá en el Autódromo de la Ciudad de La Plata, lo que dejó la TRV6, que se presentó en Paraná, también lo que dejó todo el automovilismo internacional, con ese nuevo triunfo de Sebastián Vettel. Y ya mirando lo que viene, porque el próximo fin de semana, mucha actividad. En el orden zonal, les cuento, el TC Rioplatense va por una nueva fecha, en el Mouras de La Plata, también la monomarca Fiat. El TC 2000 Platense, con pilotos debutantes, se presenta también este próximo fin de semana en el Roberto Mouras. Lo van a estar acompañando el TC del Sur y los ABZ. Mucha actividad en lo que hace al aspecto zonal. Y en lo nacional, Jorge Bianchi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. En lo nacional, Junín recibe al TC 2000, a la Fórmula Renault, a la monomarca Fiat Linea, un TC 2000 con una carrera distinta. Y sigo pensando en el público, que cada vez entiende menos. Grupo Marca, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología de servicio del automotor, 148, 45 y 46, y el teléfono 414.700. También vamos a hablar de motociclismo en el programa de hoy, Jerónimo Roldán. Así ¿de es. Qué vamos a estar informando? Así es, pues se viene la 15ª del campeonato de MotoGP, gran premio de Japón, el MotoGP. Vamos a ver si se define el campeonato, Casey Stoner y Jorge Lorenzo lo luchan. Visita la Mercedes y te sorprenderá a servicio completo para camiones y pickups en Grasse y Mecánica, nuevo local en ruta 36 y 506. Nextel 68 en Mega, este disco 21.90. También que los genoveses vamos a estar haciendo la previa del Río Platense. Un tercer Río Platense que se calcula más o menos 28 aproximadamente, me dijiste en la previa. Sí, entre 28 y 30 autos aproximadamente es lo que tiene estipulado la dirigencia de la categoría para presentar este nuevo domingo en el Roberto Moura de La Plata. A vos de ganar La Gatera, agencia hípica y de lotería, 49 esquina 136 en La Gatera, teléfono 479-9964. También vamos a estar hablando de karting con Augusto, que nos va a estar informando qué es lo que se viene el próximo fin de semana en el ambiente de los chicos que se suben a lo que es el principio del automovilismo, el semillero del automovilismo, que son los chicos kartistas, los que empiezan con el deporte, con la pasión de los fierros. AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, en calle 3 entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Presentamos el programa y ya después empezamos a desarrollar toda la información. Vamos. Estás en la escudería. Estás en la redonda 100.3. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochila, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, casa, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata de Timberland, RL y Gas Papi. En horario de corrido, hasta las 20:30 horas. Toma las tarjetas en 6 pagos sin interés. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter. División suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Walter. Aprendí a disfrutar de un clásico platense. Almendra Café Bar. Encontrate con el estilo y la buena onda en una esquina clásica de la ciudad. 8:57. Desayuno, menú ejecutivo y cenas. Almendra Café Bar. Shows en vivo a partir de los jueves. Reservas para cumpleaños y eventos al 425-6071. La Escudería. Mucho más que automovilismo. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Muy bien, 9 minutos pasaron de las 5 de la tarde y arrancamos con la información nacional, con todo lo que va a suceder este próximo fin de semana, porque el TC2000 se presenta en Junín y es algo como una nueva etapa del TC2000 con el cambio que están haciendo en cuanto al formato de carrera, Jorge. Otra carrera para confundir a la gente, y bueno, la gente va a tener que estar con una radio en la oreja en el autódromo, porque esta competencia de eliminación de los Super 8 va a estar realmente informado a través del periodismo de quién se va eliminando a quién, para que en definitiva esos 8 busquen una nueva posición de partida de la final del TC2000. Mucho no se las voy a complicar ahora. El domingo a las 8 de la mañana les digo también que el primero compite con el octavo. Partida detenida y quien realice el mejor tiempo en esa competencia dentro de los 8 va a tener una mejor ubicación en la largada de la final del TC2000. Una nueva modalidad que confunde a la gente, pero claro, todas las categorías hacen realmente cosas distintas para decir, bueno, yo hago esto, estoy mejor que el otro, y bueno, qué sé yo, el público será testigo, en definitiva, qué es lo mejor y qué es lo peor. El TRV6 marca una diferencia, el turismo de carretera marca la otra. TC2000, y les cuento, el que está quietito es Turismo Nacional. Y con respecto a Turismo Nacional, ojalá hoy podamos dialogar con el presidente Hugo Paoletti, porque para el año que viene se está previendo una reducción de potencia. Los motores sufren porque los mecánicos argentinos progresan día a día, y además hay múltiples desarrollados por este Berta. De esto vamos a hablar. Como 10 o 12 caballos menos va a tener tanto la 3 como la 2 del Turismo Nacional el próximo año. En instantes te cuento qué pasó ayer con el equipo Renault en Buenos Aires, circuito número 8, y lo que está pasando ahora en Rafaela con varios equipos importantes del TC2000. Tapas de cilindro, el Rafa, Rafael Espósito, hijo, reparación de todo tipo de tapas. Estamos en 38 y 139, teléfono 4140153. Viaja seguro y disfruta, Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Llama al 450-0684, estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustible. Estamos en calle 72, entre 10 y 11. Retoques en su auto, pinturas Remo Esperanza, 50 años de experiencia en la estética del automotor. En 65 y 150... Llámanos al 15-605-2364. Móvil gas, obleas y prueba hidráulica en el de inyección electrónica de última generación. Equipos de GNC de presión positiva, móvil gas, calle 13 y 527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendido por su dueño. Llámanos al 489-2121, también podés pasar por 54 entre 10 y 11. Les dije que este fin de semana el TC2000 Platense va para una nueva fecha, la octava del año. El campeonato, disputado 7 competencias, lo tiene a Cristian Pérez, arriba de todo, con 109 puntos. Segundo, Roberto Ucha, 79 unidades. Tercero, el hombre de Saladillo, Miguel Aquilio, con 71 puntos y medio. Cuarto, Alfredo Picho Centurión. con 56 puntos, el hijo, el papá de Juan Manuel Centurión, el hombre de Villaliza. En el quinto puesto está Cristian Robledo, que fue el último ganador con el Peugeot 504, tiene 51 puntos. Sexto, Pablo Contardi, que corre con un Peugeot, pero 404, tiene 50 unidades. Séptimo, Sergio Poggi, que corre este fin de semana con el Opel K180 del equipo de Aquilio, tiene 48 puntos. Octavo, Marcelo Segovias, 36 puntos y medio. Noveno, Eduardo Barrios, el hombre de la Mercedes, tiene 31 puntos. Y décimo, Mauricio Paludi, que tiene 30 unidades. Entonces, el puntero del campeonato del TC 2000 platense, disputado 7 fechas, Cristian Pérez, y tiene 30 puntos más que el segundo, que es Roberto Pipi Ucha. Boletera Catedral, con toda la Nintraut de equipos para soldar MIG y TIG, inverter y corte por plasma. Siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, llámanos al 483-1971. Vamos con motociclismo, Jerónimo, ¿qué tenemos? Me decís que se corre en Motegi, en Japón. Así es, 15ª fecha del campeonato de MotoGP, gran premio de Japón. Vamos ya entrando a la etapa final del año. Quedan Japón, Australia, Malasia y la vuelta a España en Valencia. 44 puntos son los que separan a Casey Stoner, el puntero del campeonato, del piloto de Repsol Honda, de Jorge Lorenzo, que es el último campeón. El historial, lo decíamos, no es favorable para el español, ya que el australiano no solo tiene la vuelta más rápida del circuito, sino que ganó el año pasado en este circuito. Lorenzo le responde siendo, además del último campeón, ganó en este circuito en el 2009. Seguramente de entrada más en la semana vamos a tener mucha más información, vamos a estar informando desde acá, pero se viene un gran premio de Japón que puede ser decisivo, porque de ganar Casey Stoner queda ya casi el título en sus manos para las últimas 3 fechas. ¿En qué quedó lo que varios pilotos habían manifestado, que no querían ir a Japón por medio de la redacción? ¿Se arregló todo eso? Arregladísimo todo, se hicieron los estudios, vio que tranquilamente podría ir la MotoGP a Motegi, así que el gran premio se va a realizar con normalidad. Gracias, Jerónimo. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, floteos y alarmas en 44, casi esquina 131. Llamada al 414-1600. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. Mecánica Forcini, todas las marcas, nacionales importados, suspensión y tren delantero. En calle 3, entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Madrera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Madrera El Terreno, estamos en 25, 512 y 513. Me dijiste que están en estos momentos en Rafaela trabajando. Sí, está trabajando en Rafaela el equipo Ford, sin Silva, porque tuvo un inconveniente familiar. Llegó a Rafaela, se cambió de piloto, prácticamente volvió a ser particular, cambiado el Pato Silva y se fue del circuito por un problema familiar. Está el Patito Gianantoni, con el equipo Chevrolet está Cristian Ledesma, Agustín Canapino. Con el Honda está el Bebu Girolami, Altuna, Fiat Línea, Pechito López, como así también Ponce de León, que en definitiva son los hombres que están trabajando en los autos, cambiando suspensiones, alerones, estoy refiriendo a la aerodinámica para el circuito de Junín, y también están practicando, como lo hicieron en Buenos Aires ayer, el cambio del caucho. ¿Y por qué el cambio del caucho? Porque en la carrera de Junín, en esta nueva modalidad del TC2000, los pilotos tienen que entrar una vuelta por zona de boxes. Ajá. Y en esa zona de boxes, por lo menos, tienen que cambiar una goma. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces practicaron, tanto en Rafaela como ayer en Buenos Aires, cambio del caucho, los mecánicos del TC2000. Eso es lo que está pasando en Rafaela. Después de Lorena, te cuento lo de ayer en Buenos Aires. Centerlube, variedad de lubricantes y aditivos, serie de responsabilidad. Centerlube, avenida 31, casi 67, repuesto 137, la línea más completa para tus repuestos de Fiat. Estamos en la calle 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. Ayer en Buenos Aires, en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, circuito número 8. Estamos con una nota, después te voy con la información, ¿querés? Bueno, dale. Presentamos a Santiago Silvoso, piloto de la Sport 1050, que vamos a estar en diálogo con él. Presenta a GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, Emirada Atención, en la calle 66, esquina 150. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Bien. A todos los oyentes. Bien, bien. Y queriendo saber cómo te preparás, se viene una nueva fecha el fin de semana. La Fórmula 50 se está preparando para correr acá en el Mouras y vas a estar presente, ¿sí? Bien, bien. Sí, vamos a estar presentes. Ya estuvimos haciendo la compra de las cubiertas para el fin de semana, preparando el auto con espirales nuevos y... Y bueno, bien, vamos a ver si podemos hacer una práctica el día viernes. La idea es instalándote el viernes acá en el Roberto Moura como para poder girar y poner a punto el auto. Sí, tal cual. Muchas cosas no hay que tocar porque la verdad que el auto terminó bien. Sí. La carrera anterior, así que bueno, vamos a ver cómo está el circuito, vamos a ver que esté todo en orden como para ver si podemos dar un buen espectáculo. Santiago, estás corriendo con pilotos realmente de fuste, algunos chicos que realmente van muy rápido y vos y también y estás andando en la punta. Te divertís en las carreras, se nota eso, ¿no? Sí, la verdad que es muy entretenido, son pilotos muy muy muy buenos, muy experimentados, nos reputamos todos en el circuito, la verdad que da gusto correr en la categoría. Para la gente por ahí que no conoce lo que es un Sport 1050, contale, yo más o menos algo voy informando durante los programas. Es un auto de fórmula. Es un auto de fórmula, se utilizan Crespi 23 y Crespi 25, en mi caso es un Crespi 25 y bueno, la característica de hacerlo Sport es que el fórmula tiene que tener guardabarros. Claro. Y el manejo es un auto de fórmula, es como si te bajaras de un Fórmula 4, una cosa así. Sí, de hecho, por ahí un poquito mejor que la Fórmula 4, por el hecho de que tiene una caja relacionada. Claro. O sea, es un coche de carrera al 100%, desde el carburador hasta el motor, hasta la caja. Y bueno, el chasis no, obviamente, que es un auto que nació para estar en la pista. Es verdad. Quedan 1, 2, 3, 4 competencias. Estás quinto en el campeonato con 69 puntos. ¿Crees que podés llegar a pelear el campeonato tanto con Malek Farah como con Sansotti? Ojalá que sí. Tuvimos una decepción en la carrera anterior que por un problema de caja tuvimos que reemplazar la caja mía por otra caja. Sí. Perdimos ahí 5 kilos que nunca supimos que era más litana una que otra. Claro. Y perdimos la técnica y un tercer puesto con unos puntos importantísimos. Sí. Que bueno, van a ser difícil recuperar, pero vamos a hacer todo lo posible, vamos a dar lucha hasta la última carrera. Bárbaro. Bueno, Santiago, lo mejor para el fin de semana, para esta nueva fecha en la Sport 1050, lo vamos a estar acompañando y que tengas una muy buena carrera. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo. Déjame saludar a Catanese, a G215, a Dantilo, que son mis sponsors y me apoyan todas las carreras, que la verdad que sin ellos no podría estar ahí. Y bueno, a toda mi familia, a mi novia, que siempre me están presentes apoyándome, y bueno, a Becerra y a Terecio, que me brindan la atención en pista y el motor. Un abrazo, ahí estaba Santiago Silvoso, protagonista de la categoría Sport 1050. Bruno, asesores de seguros, 20 asegurados nos permiten ofrecerle las mejores cosas y las más completas coberturas en calle 20, 58 y 59. Llámanos al 453-3078. Neumáticos Carlos, el distribuidor oficial de Jacon en La Plata, alineación balance y frenos, en la esquina de 6 y 39, llamada al 427-6129. El campeonato de la Sport 1050 lo tiene a Malek Farah con 125 puntos, segundo Daniel Sansotti con 111 unidades, tercero Julián López Daneri, un chico de 17 años, tiene 85 puntos, cuarto Ariel Arcuro, que tiene 80 puntos y medio, quinto Santiago Silvoso, recién hablaba con nosotros, 69, sexto Pablo Eseinchlas, tiene 55 puntos. En el séptimo lugar, Guillermo Rojas con 47 y medio. Octavo, Alberto Arias con 46. Noveno, Damián Oreler, tiene 19 puntos. Y décimo, Oscar Mena Capelli, que tiene 15 unidades. El puntero entonces es Malek Farah, tiene 125 puntos. ¿Quieres viajar cómodo y seguro? Llamar al 421-9855, Remises Futuro. Anota 423-3185 también, Remises Futuro. Fábrica de Sándwiches Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66-137-138. Llámanos al 450-6379 y en Tolosa 520 entre 11 y 12. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22. Llámanos al 489-5272. Nos hablabas de las pruebas de Buenos Aires, Jorge. Sí, señor, en el circuito número 8. También trabajaron en aerodinámica la gente de Renault. Una de las últimas pruebas de Edgardo Fernández, lo dije ayer, bien sabido es que abandona la práctica del hacer autos de competición, no solamente el TC2000, sino se retira del automovilismo, Edgardo Fernández. También practicaron el caucho, como dije, para la carrera de Junín. Guillermo Ortelli, 53 vueltas, con caucho nuevo, minuto 21 segundos 27 centésimos. Gialombardo, 25 vueltas, minuto 21:40 con caucho usado. Esas son las pruebas entonces de los dos pilotos de Renault con el Renault Fluence del nuevo modelo. El nuevo, ¿estamos señor. De acuerdo? Sí, señor. Bien, esas son las pruebas entonces de Renault en el Autódromo de Buenos Aires con vistas al próximo fin de semana en el Eusebio Marcilla de Junín. Merlo Car Racing, preparación, atención de karting en pista. Merlo Car Racing, trayectoria y seriedad, 62 esquina 123, teléfono 425-3733. Bueno, querido Genovese, amigo mío, tenemos un TC Río Platense que va con Cutini, que está en la punta con 37 puntos y medio de la Copa de Oro. Segundo con 33 y medio, ahí nomás Rodolfo Camardelo. Tercero, Darío Rapari con 30 puntos y medio. Cuarto en esta Copa de Oro, Mauro Tribilín con 21 puntos y medio. Quinto, Luis Prato, también tiene 21 puntos y medio. Sexto, Gastón Seone con 21 puntos. Séptimo, Mauro Fonseca, el campeón, tiene 18 puntos y medio, al igual que Jorge Esquivel, que está en el octavo puesto con 18 puntos y medio. Noveno, Martín Fernández, tiene 16 puntos y medio. Décimo, Ulfer con 10 puntos. Décimo primero, Gustavo Ayala con 7. Y décimo segundo en la Copa de Oro, Alejandro Paciencia, tiene 3 puntos. El campeonato, la Copa de Oro, está que arde, porque hay 5 o 6 pilotos que cualquiera puede ganar y que cualquiera puede ser protagonista. ¿Te parece, Kelo? Sí que me parece. Hay que... Lo que está pasando últimamente con los pilotos del TC Río Platense es que no aguantan los autos. Tribirín tenía un excelente auto, Fonseca vino punteando casi toda la competencia, no llega. Cutini ya le ha pasado un montón de veces lo mismo, pero hay que poner el ojo en un auto de un agente de Mar del Plata, Darío Rapari. Sí. Es un auto que está llegando a todas las carreras y está peleando la punta tanto en la serie como en las finales, con muy buenos tiempos en las clasificaciones también. Hay que estar atento con ese auto. Ese auto tiene mucha velocidad y es un auto que no pierde ritmo. Sí, sí. O sea, como largan las primeras vueltas, llegan las vueltas finales. Vos lo ves el auto de afuera y no dice nada. No dice absolutamente nada. Pero realmente anda muy, muy fuerte. Se corre sin chicana. Sabemos que sin chicana los Chevrolet tienen ese poquitito ahí entre tres cuartos de recta y llegando al curbón, que le dan un poquito más al Chevy que a los Ford, ¿no? En la recta, el Chevrolet, al ser sin la chicana, que es prácticamente casi 900 metros, digamos, un tirón así, tiene el restito, ¿viste?, para llegar arriba. Y ahora que están corriendo, que en este año tienen los pistones forjados, las Chevy pueden tirar más vueltas que aguantan los motores. Que sin duda la están tirando, porque usted hace el sonido de las Chevy con del año pasado a este año cambió rotundamente, ¿no es cierto? Pero ya te vuelvo a repetir, yo le voy a prestar especial atención al auto de Darío Rapari, un chico este de Mar del Plata, porque me gustó mucho el andar que tuvo en la última carrera. También me gustó el auto Fonseca, ojo, ¿eh? Pero el gordo pobre no viene con la suerte consigo. Y bueno, el año pasado fue el año de él y todos los años no son iguales. Claro. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este fin de semana entre Chevrolet y Ford sin chicanas. Al mundo le falta un tornillo. Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni, 44, 160 y 161. Teléfono 470-6186. Muebles Antonio Novoa Hijos, Placares, Futones y Paf. Estamos en la calle 12, esquina 61, llama al 451-7275. Taller más de Miguel Ángeles Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo, en 28, 34 y 35. Taller integral de chapa y pintura, Foradori, cabina presurizada, pinturas al agua PPG, Foradori, chapa y pintura, 43, 141 y 143, teléfono 15-463-4643. Y no solo el Ford y Chevrolet, porque está Luis Prato, que es otro de los protagonistas, el hombre con el Torino, que trabaja muchísimo para poner ese auto adelante y en cualquier momento da el zarpazo. Lo que no hay son Coupé 2, dentro de estos playoffs no hay ninguna Coupé 2 que pueda sorprender en algún momento, cuando antes las dos eran las dominadoras, ¿se acuerdan? Las dos de Gavis, las dos en su momento de Pancho Costanzo, cuando se subió Pablito, su hijo, también ganó en el TC Río Platense. Bueno, y la de Fabián Cagliardi. La de Fabián Cagliardi, o sea, las dos fueron siempre protagonistas. Y vos fijate, ¿no? Cómo es el destino de la categoría, que no hay ninguna Coupé 2 dentro de los playoffs. Fletes DBS, carga generaliza habilitado para todo el país, de Diego Cirito. Teléfono 15-40-93394. Liderar Compañía General de Seguros, nuevo local en City Bell 473, vista entre 22 y Camino General Belgrano. Liderar, llama al 15-572-9419. RB, tapas de cilindro, soldaduras de aluminio insertos a domicilio, RB rectificación Vidal, tarjetas de crédito en 38, esquina 16. Llama al 482-9524. En esta oportunidad quieren más argentinos que chilenos. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Te escuchó bien, Kelo? Yo pensé que me hablaba de turismo, no sé. En esta oportunidad quieren más argentinos que chilenos. ¿Por qué? En la carrera de Río Gallegos. Ah, ahora sí. Y por este motivo, van a estar Pechito López, el ganador de la última carrera, y Ponce de León, mañana en la Casa de la Provincia de Santa Cruz, promocionando la competencia, la segunda de la Copa de Oro. Pero además, hay promoción en Río Gallegos, obviamente, Trelew, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Puerto San Julián y Piedra Buena. ¿Sí? Así que en Chile también ya están anoticiados de que la número uno de la Argentina está en Río Gallegos y seguramente lo van a ir a ver. Lo ven por televisión todo el año. ¿Y cómo les gusta a los chilenos? Los quieren ver tete a tete ahí en el autódromo José Muñiz, así se llama el autódromo. José Muñiz, que recibe el turismo de carretera el 9 de octubre. Mecánica integral Post Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados, experiencia y seguridad para su vehículo en 66-139-140, teléfono 15-431-9848. RH Competición Racing para todo para tu auto de carrera, buzos, cascos y botas en 41-11-12, llamar al 424-4294. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo en esquina 66-145, teléfono 450-6356. Visita Parkmac Frenos y Embragues, servicio para autos, motos e industria. Parkmac Frenos y Embragues, estamos en 54, 143 y 144, teléfono 450-5648. La escudería, no pretendemos ser los mejores, nos alcanza con ser un clásico. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender, la combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica en el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 4 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta, suplemento Vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y Revista Autos Platenses. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51, 17 y 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Un 27 de septiembre de 1981, el Turismo Competición 2000 salía por primera vez del país para continuar con su novato calendario. Con todas las expectativas de su corta experiencia como categoría, la especialidad que era novedad llevaba 14 participantes para correr el trazado uruguayo de El Pinar. El vencedor final fue Rubén Luis Di Palma, conduciendo el auto que años más tarde le daría varios títulos. El loco manejó en Uruguay el Volkswagen 1500. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Jorge Automotores ofrece Ford Focus Guía, línea nueva, 2010, automático. Audi A3. 2010, 1.8 turbo con 6.000 kilómetros. Aprovecha Jorge Automotores. Plaza Escuela entre 19 y Diagonales 73. Teléfono 483-3842. Muy bien, 17 horas 33 minutos, seguimos en la escudería, en la redonda, en la 100.3, y dice Jorge Bianchi. Bueno, les comenté entonces que en Turismo Nacional va a haber una reducción de potencia para la temporada 2012. ¿Qué me querés acotar? Sí, no? Justamente a lo que estás hablando, Jorgito, sí. Acordate, el año pasado, en esta misma mesa, Miguel Páez, prensa de Turismo de Nacional, habían anunciado que en el reglamento iban a cambiar las relaciones para que sean más ágiles los autos en las salidas de las curvas lentas. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero ¿qué pasa? Han trabajado tan bien que ahora las revoluciones del motor han aumentado demasiado y están buscando cuidar los motores. Al mecánico. La información que estás dando. Claro, al mecánico argentino le das la mano y prácticamente a mitad, no a mitad de año se te tomó todo el brazo, ¿no? Progresan mucho, bancos de prueba, elementos de competición. Han aumentado la potencia, se rompen algunos motores, no todos, pero algunos se rompen y muchos sufren los motores de la clase 2 y la clase 3. En definitiva, se está previendo para el 2012 una reducción de potencia, 10 a 12 caballos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Y por ahí se puede compensar un poco con los múltiples. Vos sabés más que yo en eso de mecánica. Más y los porque van a, Oreste Berta. Claro, en la clase 3 lo va a realizar Oreste Berta, este múltiple desarrollado, con una arandela restrictora del caudal. Ajá. ¿Lo puede explicar usted es o no? Es un paso calibrado, se llama eso. Bueno. Se llama un paso calibrado de acuerdo a la cilindrada y cómo flujea, le ponen el agujero, digamos, a la arandela, para llamarlo de alguna manera, que entienda el oyente. Ese es un diámetro más pequeño. Exacto, más pequeño, más grande, para... Ahí lo entendí. Sin Solesi. Enseguida seguimos con la parte técnica, tenemos un contacto, ¿le parece, señor Bianchi? Lo presentamos, Lo presenta Repuestos Los Primos, Repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet, de Repuestos Los Primos, 122, 62 y 63. Estamos con Pablo Di Giudio, que tiene 20 años y es piloto que va a debutar en el TC 2000 Platense. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vas a estar el fin de semana corriendo en el TC 2000 Platense con un 2500 del equipo de Miguel Aquillos. ¿Así, Pablo? Sí, vamos a estar debutando por primera vez. Bueno, gracias a Miguel y a todos los chicos que... empezaron el auto y vamos a probar a ver qué pasa. Pablo, contanos tus antecedentes, de dónde corriste o si estás compitiendo actualmente en otra categoría. Y antecedentes muy pocos, con mucho tiempo hace corrí en karting y bueno, ahora ya más grande vamos a empezar a probar o a tratar de participar en una categoría un poco mayor, ¿no? Claro. ¿Ya te probaste la butaca, te mediste el auto como para ver cómo es todo eso? Sí, estamos a full acá en el taller, trabajando con los tres autos, tanto los mecánicos, como tanto yo, Sergio, Miguel, todos los chicos del taller, estamos ultimando detalles para, bueno, poder estar probando jueves o viernes en La Plata. Pablo, normalmente Aquilio viene con un Opel K180, También con un Ford, con un Taunus. Con un Ford Taunus y con un Opel K180, ahora un Dodge 1500. ¿Los tres autos van a estar pintados del mismo color, ese color violeta que los caracteriza? Y sí, es un color característico de Miguel, muy fanático de Traverso. Bueno, Pablo, nos encontramos, vamos a estar transmitiendo la carrera, así que te deseamos lo mejor y te damos la bienvenida al automovilismo acá de la ciudad de La Plata, que tengas un buen debut y que sigas en la categoría. Bueno, muchas gracias por la nota y bueno, vamos a ver qué nos sale ahí en la pista. Vamos a tratar de hacer algo bien para no hacer quedar mal a la gente de Saladillo. Te mando un fuerte abrazo. Ahí está, Pablo Di Udio, así es el apellido. Tiene 20 años y está debutando en el TC2000 platense con un 2500 que viene desde Saladillo. Budena Catedral, sortido más completo en máquinas eléctricas. Encontrá Maquita Bosch y Metabo. Visita nuestro salón de exposición con más de 100 máquinas en la esquina de 55 y 15. Consultas al 483-1901. Grupo Marcar, la referencia de Marcelo Simonetti. Mecánica integral en 148, 45 y 46. Apostá y ganá en la Catedral, agencia hípica y de lotería, 49, esquina 136. Llámanos al 479-9964. Retomando lo que venían hablando ustedes, Jorge y Kelo, yo entendía que era una brida lo que le iban a poner a los autos, de los motores de Turismo Nacional. ¿No es una brida entonces lo que estás hablando? Sí, lo que pasa es que todavía reglamentariamente no hay nada escrito. Todo lo que se está hablando es superficial, pero la intención es bajar potencia. Es bajar potencia por un lado, y por el otro lado también se puede recuperar algo de que no pierdan tantas vueltas los motores a raíz de los múltiples, como anunció Jorge Bianchi recién, de los múltiples que está trabajando Berta. Con una arandela restrictora del caudal. Exacto. O sea, se mejora el múltiple, pero no tanto. Va a tener una mejora, pero hasta ahí. Por eso se llama paso calibrado. Entonces, si con esa arandela ven que no rinde, bueno, agrandan o achican diámetro y van buscando la manera de cosas. La brida va entre el múltiple y el carburador. Claro. Nada que ver con el trabajo que se hace en el múltiple para que trabaje mejor. Lo bueno del Turismo Nacional, que es una categoría que respeta el formato, que es la que da el mejor espectáculo del automovilismo en la República Argentina, no tenemos ninguna duda, y con figuritas importantes que vienen del turismo de carretera, del TRV6, pilotos realmente que se las traen en otras categorías, lo hace más profesional a la cosa. Esto no quiere decir que es una categoría promocional. Sí, pero a mí no me gusta. O sea, estamos de acuerdo que la categoría da muy buen espectáculo. No sé si es la que mejor da, pero no importa, da buen espectáculo. Lo que no me gusta es que vayan las figuras, que los pilotos profesionales y los equipos oficiales. Porque si yo he estado transmitiendo en su momento junto contigo, Jorge, estuvimos en el Roberto Mouras y hablando con pilotos que vienen haciendo un esfuerzo muy grande, juntando el pesito, buscándose las publicidades, y te vienen los equipos oficiales y te vienen los pilotos profesionales con mucho presupuesto y te pasan por arriba. A mí no me vengan a decir que Pablo Pérez, por ejemplo, el pibe de Bahía Blanca, que con la mamá y el papá, Diego Pérez, el chico de Bahía Blanca, que con el papá y la mamá se estaban cambiando las gomas ahí en los boxes, que el hermano le hacía el motor, le va a poder correr el día de mañana un equipo oficial Fiat con Ponce de León. Está tercero en el campeonato, Diego Pérez. Pero evidentemente, a la larga, en los equipos oficiales y los pilotos figurines profesionales que vienen a ganar plata a la categoría, le quitan el lugar a esos chicos. A la larga se lo quitan. Le vienen a ganar plata a la categoría, se venden bien y la hacen más profesional, más nacional, si no sería un zonal. Me da la impresión que con 90 autos de competición entre la 2 y la 3 está entremezclada la cosa. Y figuras con apellidos de otras categorías importantes no le hace mal. ¿Por qué? Y porque la cosa está pareja. Gana cualquiera en Turismo Nacional, no ganan los profesionales tampoco, ¿eh? Bueno, está bien. Para mí es la que mejor espectáculo brinda. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Tenemos a Guillermo Kirchner en línea. Lo presentamos, Lorena. Apostá y ganá en la Catedral, agencia hípica y de lotería, agencia que está en la calle 49, esquina 136. Llámanos al 479-9964. Willy, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te va, Willy? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? A mí me va bien. ¿Y a vos cómo te está yendo? Bárbaro. Qué grande. ¿Descansando ahora? ¿qué estoy haciendo? Estoy mirando unos aire acondicionado para el verano. Bueno, está bien, estás descansando, haciendo los deberes. Che, Willy, y la infraestructura de Kirling, que se ha retirado del RB Competición, ¿tiene algo en vista hasta fin de año o directamente dedicás ya el 2012 con algo consolidado y efectivo? La realidad es que este año tenemos mucho trabajo en el RB6. De alguna manera tenemos más autos en lo que es el TC Pista con Juan Manuel Paparella, tenemos algún convenio de trabajo con Uli Garófalo, ahora que está Treviani en el TC, así que la realidad es que tenemos bastante trabajo. También mi hijo Cristian se dedica a un equipo de Fórmula Renault, que es el Chic Racing, que está empezando en la Fórmula Renault, así que realmente a veces quisiéramos estar un poco más tranquilo, pero bueno, hay cosas, proyectos que salen y que los cuales no los rechazamos porque nos interesan, pero de todos modos esto fue un pacto, digamos, con la gran amistad que nos une con Roberto Valle y todo el grupo, es decir, ante la dubitativa de que podrían estar o no el año que viene en pie, de alguna manera preferimos ordenarnos antes y digamos ver qué armar algo para el año que viene con quien fuera, no tener esa libertad. Está bien, pero sería bueno también tener una revancha con Emanuel Moriarty para que termine bien el año, ¿no? Ok, pero bueno, lo que pasa es que de alguna manera tomaron algún camino para el propio Emanuel, digamos, porque como ante esa disyuntiva Emanuel también tenía que buscar una salida, así que me parece que fue un poquito mejor para todos. Más allá de que, qué sé yo, si las cosas hubieran tenido, si los resultados hubieran aparecido, obviamente no llegamos a esta instancia, ¿no? Pero bueno, hay varias cosas por las cuales no han aparecido los resultados. Te digo más, la última carrera teníamos que haber estado clasificado ahí en el quinto o sexto lugar. El tiempo Emanuel lo hizo, pero el tiempo lo hizo a partir de, digamos, si contar los parciales anteriores, los parciales, no la suma de parciales, pero un parcial anterior al que es la línea de sentencia, Emanuel estaba ubicado sexto, porque lo retuvieron en el último parcial, encontró tráfico y eso lo complicó. Guillermo, te saludo, muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Solesi y la consulta es, me hablabas hace un poquito en el principio de la nota del equipo Chic Racing de Fórmula donde está tu hijo, ¿vos tenés injerencia en el equipo o solamente trabaja él? No, tenemos todos injerencia, nosotros con mis dos hijos, más allá de ser una familia, trabajamos en conjunto y digamos en lo que es la empresa somos socios, ¿no? Así que todo lo que hace cada uno, por ejemplo, quien dirige el equipo RB a nivel técnico en el RB6 es Brian, el más chico, y que está trabajando muy fuerte con el Bebu, con Ivo Perabó y Krukowski, así que él está encargado de esa parte de ese equipo. Nos dividimos un poco para dividir el trabajo, pero realmente todos tenemos participación en todos. De pronto uno hace los diseños de jaula, el otro hace ingeniería de pista, en caso mío trato de tener una orientación general, en fin, trabajamos en conjunto, así que a tu pregunta, sí, todos tenemos que ver. Bueno, te pregunto porque sé que estuvo probando el chico de Ensenada, Ayrton Molina, en el equipo en estos últimos días, y para saber si iba a estar compitiendo el fin de semana. Eso lo estaban resolviendo, si estaban los tres autos, podían estar los tres autos en marcha, porque hicieron una prueba junto a Nico Cotignola, en el cual este chico anduvo bastante bien y anduvieron muy bien en la barría respecto a los tiempos que había para comparar. No tengo definida la parte del equipo, el tema si corre o no. Nosotros trabajamos lo que es la parte técnica, ¿no? Bien, Willy, te pregunto con respecto a este regreso a la Argentina de la Fórmula 3 sudamericana. Has tenido injerencia directa en la misma y quiero tu opinión y el formato que se le puede dar para que Argentina tenga más pilotos en esta categoría Fórmula 3 sudamericana. Y bueno, tomar conciencia de que, yo ya lo escuché ayer, me pareció bien, me parece que hay que dejar en Argentina o poner en Argentina una categoría que sea el paso siguiente a lo que es la Fórmula Renault. En concreto, hablando de una categoría que tenga supere los 300 caballos, están hablando entre 300 y 350 caballos, una categoría de monoposto, para así le da la posibilidad a los chicos que terminan la Renault pegar el salto a una categoría más grande, quizás un poco hasta más importante que lo que era la Super Renault antes o la propia Fórmula 2, ¿no? Es decir, un saltito un poquito más grande, y de esa manera los chicos tienen una salida, y no que no sea la salida de los chicos, ir a un TC Pista Moura, o un TC Moura, lo que tienen un poco capacidad para manejar un monoposto, que es un poco la esencia de lo que es el automovilismo deportivo y demás, poder entregarle a esa juventud la posibilidad de poder seguir progresando acá para después poder ir a Europa o una cosa así, o pensar, es muy feo estar pensando que un país no puede competir en el en un evento internacional. Cuando uno juega al fútbol piensa jugar en estar en el campeonato mundial de fútbol, cuando juega al rugby piensa llegar un día a jugar en los Pumas. Acá el automovilismo, que es tan importante en Argentina, se nos ocurrió nunca más pensar en Fórmula 1. ¿Por qué? Porque decimos que no, pero si ya de antemano decimos que no, seguramente que no vamos a llegar. Me parece que estamos influenciados por categorías las cuales no proyectan a ningún piloto. Me parece que hay que darle un poquito más de bolilla a categorías que puedan proyectar pilotos para el mundo, ¿no? Es decir, más allá de que las categorías que están en Argentina son excelentes, me parece que también tenemos que tener la capacidad o la inteligencia de estar pensando en chicos que los podamos proyectar, porque si no somos muy cerrados y somos los campeones de la manzana después. La última, Guillermo Kirlin, me asusta la Fórmula 3 sudamericana, el tema de los costos y pocos autos que hay. No sé cómo está pensado todo para el 2012, si es que hay pilotos argentinos. Sí, lo que pasa es que también te asusta, vos sabés los costos del turismo carretera, ¿no? Sí. Y bueno, comparás un auto con otro. Pero lo que pasa es que el turismo carretera gusta y el monoposto no en Argentina. No gustó ahora, ha gustado mucho, muchos años que a mí me tocó correr, ¿eh? Lo que pasa es que hicimos que no guste. Me parece que todos teníamos que trabajar para que ser... No hacer que guste por la fuerza, hacer que guste por lo que vale, que realmente lo ha valido. En mi época era más importante la Fórmula 2 o Fórmula 3, de pronto tenía más espacio que hasta el turismo carretera. Y bueno, entonces me parece que, y vuelvo a repetir, no es que si, tenemos categorías importantes las cuales deben estar y queremos que estén, pero hemos hecho muy poco para las categorías de Fórmula. Y a mí me parece que la juventud también hay que tratar de proyectarla para eso, no sacar y disminuir lo que tenemos. Lo que tenemos es muy importante y se hizo muy grande, pero me parece que estamos midiendo los costos porque un poco lo minimizamos, lo que es una Fórmula 3, o porque ahora está en decadencia o porque tiene pocos autos, pero Guillermo, en el momento era muy importante. Guillermo, yo estoy de acuerdo por ahí que la Fórmula es muy importante. Ahora, en un país en donde los chicos no pueden ir a Europa porque no tienen el apoyo oficial, donde tenemos un automóvil club argentino rico y pilotos que no tienen presupuesto para poder correr, no en España ni en Italia, no pueden ir ni a correr a Brasil hoy los chicos argentinos, me parece que parte todo de una reestructuración del automovilismo en general, y no por ahí que haya categorías que proyecten o no proyecten. Si no hay apoyo, si un piloto como José María López tuvo que estar golpeando puertas por todos lados para juntar el presupuesto para ir al peor equipo de la Fórmula 1, y así es lo que podemos hacer, creo que estamos mal. Pero bueno, da para una charla un día, para un café de por medio y para hacer un programa entero, y se nos va a ir el programa. Yo te dejo con Jorge Bianchi y te agradezco por tus palabras, ¿eh? Gracias, Willy. Muy amable por tu aporte, y mucha suerte para lo que resta del año y el 2012, ¿eh? Bueno, gracias por todo. Y bueno, el tema es solamente un poco pensar en general, no, al contrario. Mejorar lo nuestro, que es bueno, que gracias a Dios tenemos un automovilismo tan importante. Y bueno, y tratar de ver cómo volvemos a hacer que el monoposto estaba donde estuvo otro tiempo, no tiene por qué más. Gracias por atendernos, Willy. El testimonio de Guillermo Kirlin. Tapas de cilindro, el Rafa de Rafael Espósito, hijo, reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139. Turismo Moscar Disney, viajes de corta, media y larga distancia. Llámanos al 450-0684. Estación de servicio en Las Palmeras, carga y GNC y combustible, avenida 72, entre 10 y 11. Móvil gas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación 13 y 527. Llama al 482-9503. Martín Chef, comida para llevar, 10 años atendido por su dueño. Estamos en la calle 54, 11, y llama al 489-2121. Vení a Eduardo GNC y comprobá que la inyección y el gas son compatibles. 122-35-35 bis. Llama al 489-7038. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Proba el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderil Timossi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530. Tolosa, teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Muy bien, 7 minutos faltan para las 6 de la tarde. Linda, linda nota con Kisling, ¿eh? Pero da para un programa entero y sí, para la polémica, porque cuando él dice que las categorías no proyectan, las categorías no tienen que proyectar pilotos. Lo que tienen que proyectar pilotos son los entes encargados de difundir, fomentar, y son los que están hoy por hoy con sus arcas engrosadas por las miles y miles de licencias que se hacen en la República Argentina de automovilismo todos los días, y no son apoyados los pilotos para poder viajar al exterior y para poder competir. Esa es la pura realidad. Yo recuerdo cuando Reutemann fue a competir a Europa, tuvo el apoyo del gobierno, tuvo el apoyo. Yo me acuerdo haber visto autos en Europa de pilotos argentinos. Fangio que tuvo apoyo del gobierno. Y Reutemann tenía el apoyo argentino. Florian González, sí. Oscar y Juan Gálvez no pudieron bajo. Pero nunca no, vamos no, a tener no Juan, sino Oscar. Nunca vamos a tener otro Fangio ni otro Reutemann si no viene, no va el apoyo. Pero la buena manera está, Daniel. Lo sí, que pasa es que, como decís vos, falta la sponsorización del gobierno. Se ha intentado ahora a nivel masivo de eventos. ¿A qué me refiero? Me refiero al Dakar. Me refiero a la MotoGP que va a venir en el 2013 a la República Argentina. Bienvenido. Bienvenido sea. Yo hablo de lo que estamos apuntándole en forma direccional a la buena madera, a los buenos pilotos que hay, pero que no pueden progresar. Pero vos me estás hablando de eventos internacionales que son atraídos por el gobierno. Yo hablo de los pilotos argentinos que tendrían que ser apoyados por el Automóvil Club para poder viajar y competir. Estamos hablando de lo mismo, Juan. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados y alarma. Estamos en 44, casi esquina 131. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. Mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales importados en calle 13, 71 y 72. Suspensión y tren delantero, llamanos a 451-7110. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, serie de responsabilidad. Avenida 31, casi 67, llama al 453-2922. Repuesto 137, la línea más completa para tu Fiat, en 137, 43 y 44. Llámanos al 470-8300. Hablamos hace un ratito con un chico que va a estar debutando, dijimos Pablo Di Iudio, de 20 años, en el TC2000 platense este fin de semana, y va a haber otro debutante, se llama Lucas Rodríguez, tiene 17 años, y va a estar debutando con una Coupé Taunus, en este caso del equipo de Ángel Puerto, este fin de semana, Lucas Rodríguez, con 17 años, en el TC2000 platense, así que son dos los debutantes. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, 66 esquina 150. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas. Calle 20, 58, 59, teléfono 453-3078. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Jacón en La Plata. En la esquina de 6 y 39, llama al 427-6129. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Llama al 421-9865. Remises Futuro también, llama al 423-3185. Remises Futuro. Fábrica de Sándwich y Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66, 137 y 138, teléfono 450-6379 y en Tolosa, 520, 11 y 2. Otro de los temas que tendríamos que tratar en programas sucesivos es por qué el motociclismo en la República Argentina no tiene hacedores. Y sí tiene hacedores, que va muchísimo público, se llenan todos los espectáculos de Bahía Blanca con el Speedway. Ajá. Pero tendríamos que tener gente especializada del motociclismo que nos explique por qué. Vos del Speedway, Jerónimo, nada. A ver, acercate al micrófono. Poquito, poquito. Bueno, el Speedway es una modalidad que acá en Bahía Blanca tiene mucha aceptación. De hecho, vienen gente, pilotos internacionales. Kelo, ¿nos querés comentar algo? Decinos. Sí, señor. Yo conocí a un campeón de Speedway con 12 años. Le preparaba los hermanos Lozano, preparador de Mori. Sí, 13 que yo tenía, sí, sí. Un loquito de la guerra, déjame que le diga con todas las palabras. Digo, este chico se mata, porque van continuamente de costado, sí, sí, sí, en circuitos de tierra y a muy alta velocidad. Tienen un régimen de vuelta enorme esa motito. 13 años tenía la criatura, para mí una criatura, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo llevaba esa moto? Fue el lo conocí y lo vi girar gracias a los hermanos Lozano. Para el próximo domingo, para el próximo domingo de 8 a 14 horas, sí, vamos a hacer un especial con un hombre del motociclismo que inició su actividad en el motociclismo, que pasó al automovilismo argentino y que sabe mucho del tema. El domingo de 8 a 14 vamos a tener esa nota y esa charla. Un hombre de la calle 7, ¿puede ser? ¿Me parece? ¿Calle 7? Sí. No. ¿Qué más tenemos, Jerónimo? Decinos. Porque corrieron dos argentinos el fin de semana. Uno por la octava fecha de la clase Super Stock 1000 en el circuito de Imola, Italia. Corrió el cordobés Leandro Mercado, el Tati, quien terminó 14º lugar, mejorando dos lugares de como había clasificado. Otro fue Fausto Gratón, quien tuvo una gran actuación el fin de semana. El piloto entrerriano corrió en Albacete, España, por el campeonato mediterráneo de la Pre-GP 125, obtuvo un 10º puesto, su mejor actuación en su corta historia. Inclusive se estaban manejando rumores que podría avanzar de categoría el año que viene, para el 2012, para ir a la MotoGP Pre-3. Perfecto, gracias Jerónimo Roldán, gracias Kelo Genovesi, gracias Jorge Bianchi. Hablamos del TC Río Platense, les di la Copa de Oro, hablamos del TC 2000 Platense, dos debutantes para el fin de semana, un chico de 20 y otro de 17 años. La Monomarca Fiat también se presenta, la Sport 1050, hablamos con Santiago Silvoso, también va a estar el TC del Sur y los ABZ este fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Mañana intentaremos comunicarnos con Lucas Rodríguez, con este chico de 17 años que va a estar debutando, hoy tenía el celular apagado. Gracias por estar del otro lado, gracias a Darío Machindiarena, Lorena Santangelo, gracias también a Federico Rubio por la producción. Nos encontramos mañana a partir de las 5 de la tarde con todos los, como todos los días, aquí en La Redonda, en la 100.3. Chau, hasta mañana.